entre yo desde aquí y usted. ¿Qué importa el lugar? Lo importante es que podamos pensar en cosas sencillas de la vida. Algunas nos darán alegría y otras tal vez nos hagan llorar. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los que corren presurosos tras el mal, el falso testigo mentiroso y la última, la más brava: al que crea divisiones sembrando la discordia entre hermanos. No quisiera estar en el pellejo de estas almas paisanas. Ruego al Tata Dios me libre de este mal tan fiel. Y ya que he templado el instrumento, quiero expresar un sentir, el de querer compartir cosas que llevo dentro. ¿Cuántos incrédulos pensarán que es puro cuento lo que van a escuchar? Pero me vino a pasar que, estando triste y perdido del cielo, Cristo ha venido para poderme salvar. Y agradecido le quiero cantar y guardar sus mandamientos. Y aunque ando un poco lento, sé que lo voy a lograr. No es poca cosa poderlo alcanzar, pero prosigo la meta. Y aunque mucho me cuesta, no aflojo la intención de cambiar mi corazón por completo hasta el final. Quiero volver a decir que es de buen provecho guardar los mandamientos. Nos libra de muchos sufrimientos, consecuencias del pecado. Queda advertido, cuñado, y no haga como el avestruz. Procure la rectitud esforzándose en la vida, y aunque le hagan tragar saliva, recuerde que Dios premiará esta virtud. Como ya he sabido y también he dicho en otra ocasión, no hay que hacerle mucho caso al corazón, porque a veces es engañoso y nos hace actuar nomás de pura emoción. Seguro alguno ha de pensar que soy bastante aburrido, y es verdad. No me gustan los alaridos, prefiero la tranquilidad. No quiero decir con esto que valgo más o que pueda llegar primero a la meta. Cada lechón en su teta de saberse ubicar y así aprender a mamar en forma sincera y honesta. Soy propiedad de Dios, Jesucristo me ha comprado. Un precio muy alto ha pagado para él tengo valor. No como cantora, esto lo tengo bien claro. Aprendí a estar bien parado, seguro en lo que creo, para no morder el anzuelo, aunque muchas veces fui tentado. Aprendí que el pescador muy pacientemente espera. Te da carnada las que vos quieras, como buen conocedor. Es un hábil seductor, no se apura en el primer pique. Y es ahí cuando perdiste por apurado y angurriento, bocaneando, pidiendo aliento en condición de pescado. Por eso eso hay que estar preparado con los ojos abiertos y los oídos atentos. No es cuestión de que todo viento nos lleve pa' cualquier lado. El caballo desorientado galopa sin saber pa' dónde. Así le llega a pasar al hombre cuando lo engaña cualquiera. Se mete en la primer madriguera cuando hay necesidad. Cuando hay necesidad y se le viene el hambre. Y hay quienes sacan ventajas aprovechando esta ignorancia. A esto nunca les chifla la panza y en los bolsillos siempre tienen plata. Te sacan hasta la alpargata, se aprenden bien las tablas, te envuelven con las palabras, la verdad le importás muy poco, se hinchan como el poroto, como galleta en el agua. Y al que le quede la camiseta, le invito a que se la ponga. Yo seguiré opinando en milongas, aunque me den vuelta la jeta. Disculpe que me entrometa, pero no puedo callar verdades. Y aunque esté ganando rivales, nunca me verán por el suelo. Prefiero que me saquen el cuero. Prefiero que me saquen el cuero a venderme por unos reales.